bienvenida. Un fuerte aplauso para Ariel Rizzo, que esperó. Sí, hola, buen día para todos. El hombre que está solo. Para todos los chiques ahí y para la audiencia que está creciendo mucho también. ¡Epa! ¡Epa! ¡Apa la papa! Me confundió mi voz con la tuya. Me dijo, Paola. ¡Vamos! No, ¿por qué te pones contenta? Porque estás celebrando, esta es de celebración. Porque soy locutora. Ahora sos locutora nacional. Ariel, en el día de... Bueno, en estos últimos días se reunió la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante y se definió modificar uno de los artículos de la propuesta para la principal vía de acceso a Villa Italia, la Avenida Quintana. Comentame un poco los detalles, por favor. Bien, sí, les hago una breve explicación para que los vecinos que están escuchando también puedan entender, porque si no es un poco complejo hablar de cambio de sentido, de dirección y demás, sin algo previo. El reclamo en sí, conciso, que viene ya de hace más de 5 años, que es el tema de la doble mano que se genera en, digamos, siempre hablando de Quintana, Villa Italia Norte, Quintana entre Lavalle y Pujol. Es el inconveniente de los vecinos. Nosotros lo que hicimos es juntarnos con vecinos de los dos lados del barrio, de un lado Quintana Oeste y Este, tomamos ese reclamo y bueno, logramos en consenso, tomando la idea de los vecinos, armar un proyecto en el cual modificara eso, al menos algunas cuadras, porque es el único ingreso al barrio que hay, y algunas cuadras que sean mano ascendente, como viene Quintana, estamos hablando desde Magallanes hasta Pujol, que sea mano ascendente. Ese fue el proyecto que presentamos, sacar la doble mano, la doble circulación, también por el tema de transporte público, todo lo que pasamos por ahí, ustedes deben saber también que hay que un poco más, hay que sacar turno para poder pasar, cada vez que viene el colectivo, los autos, hay que esperar sobre un costado, se estaciona de los dos lados, es muy caótico el tráfico. Incluso hace 2 meses un accidente en una moto, se cayó una señora también, también para los peatones muy complejo. Así que bueno, nosotros en febrero de Unidad Ciudadana presentamos el proyecto para solucionar eso. Entonces, como dije, hacer que sea de una sola mano desde Magallanes hasta Pujol, que sea salida ascendente como viene Quintana. El Ejecutivo toma ese proyecto en febrero y en marzo devuelve el proyecto, pero no lo devuelve igual, toma el cual, a la presentación que había hecho yo, pero le incorporan la prohibición de estacionamiento sobre mano izquierda de todo el trazo Quintana, ¿sí? Claro, desde el Valle hasta, ¿no?, Pujol. Claro. Y en la situación de oposición que estamos nosotros, cada vez que nos dicen que va a salir algo, que no van a aprobar algo, estamos, imagínense que festejamos con claro, papelito un sí, poco más. Sí, sí. Entonces, bueno, en el momento, la verdad que sí, lo vi bien, yo sí, está bien, porque lo pensado como una forma más de agilizar y se logró en la Comisión de Transporte ya de aprobarlo, se logró el consenso, pero un día antes fue de que lo votábamos el jueves anterior de sesión, me llama un representante de los comerciantes diciéndome que, Ariel, por favor, no nos pueden hacer esto en la situación actual que estamos, al menos denos la posibilidad de escuchar, y bueno, por supuesto que para eso estamos, ¿no? Y fue una de las fallas, creo, que tuvimos en la comisión, de no haber escuchado a un sector de los que iban a ser damnificados con estas medidas, que son los comerciantes. Y bueno, lo que hicimos fue eso, en comisión, cuando ya estamos en sesión, lo hablé con los integrantes, en este caso con el presidente de Transporte, José Luis Lavaroné, no tuvo ningún problema en frenar la votación, lo pasamos a comisión, y yo en la semana previa lo que hice es fui a caminar por Quintana, sobre todo con los comercios que están sobre mano izquierda, y hice la consulta comercio, digamos, entraba, estuve en la quiniela, estuve en una pollería, en todas las ventas de ropa que hay sobre esa mano, y sí, lo que pude tomar, de una manera, bueno, subjetiva obviamente, pero que la gran mayoría, en un 80-20, dicen que no, que el hecho de prohibir el estacionamiento por cómo se da el funcionamiento comercial en Quintana los perjudicaría. Ante esa situación, digo, más allá de los análisis que se puede hacer, si eso sería o no un motivo de perder ventas, en la actual situación socioeconómica que están pasando los comercios, digo, que tienen que pagar los servicios, que cayeron al 50% las ventas, que tienen que bancar a los empleados. Digo, yo no me puedo poner en ser un obstáculo más y sumarle un problema más a los que ya tienen. Digo, claro. Es lo mínimo que podemos hacer, es solucionar y no complicar más la cosa. Entonces, ese fue el planteo que tomamos. En la comisión lo hablamos, también se entendió así, digamos, que el reclamo legítimo. Y bueno, finalmente se va a aprobar toda la, digamos, la, esto que le expliqué, va a quedar una sola mano ascendente en Villa Italia Norte, y lo del estacionamiento se dio de baja, al menos por ahora. Está bueno tomar como aprendizaje, Ariel, creo, por ahí esta conversación con los vecinos y los comerciantes previo, ¿no?, a todo lo que se pueda llegar a debatir. Como pasó en su momento con la mano y contramano de Full. De la REA. La REA, claro. Que como... Ahora, Ariel, esta situación que ocurre en Quintana, también pasa en Beiró. Me parece que podría aliviarse, sobre todo con esto que se ha prometido en su momento, ya hace un par de años atrás, de abrir... los pasos por Dufau y por Mosconi, porque digamos, bueno, hoy Villa Italia tiene una gran congestión porque hacia allí se ha abierto Quintana, ahora la calle de Avenida Reynoso con el barrio Procrear, urbanístico, y detrás del Procrear vive muchísima gente que utiliza también esa, esa ruta, esa vía. Muy bien que me llevas a eso, porque a eso quería llegar. Dos cosas: primero, lo que decía, creo que era Paola ahí, del tema de tomar como antes el consejo de vecino. Por eso hice toda esta introducción explicándole que en mi caso personal, el proyecto mío fue legitimado por reuniones con los vecinos y visitar de norte. Después se incorpora esto y bueno, sí, salió medio de improvisado y por eso también se abrió al diálogo. Digo, pues, en términos generales, yo cuando trabajo los proyectos me gusta también legitimarlo con el reclamo del vecino, obviamente, que no se puede estar de acuerdo con todo. Siempre va a haber alguien que se va a oponer de más, pero al menos escuchar a las mayorías y tener en cuenta la cuestión comercial. Mañana, lo que presentamos el proyecto, terminando con lo que decía tu compañero, muy importante, hice mucho hincapié también que esto es de carácter provisorio, incluso se va a aplicar por 180 días. ¿Por qué? Porque, digamos, la gran solución, digamos, la solución definitiva que necesita el barrio es el cruce sobre vía, ya sea, no sé, Mosconi, en un momento lo habían dicho Dufau, después Mosconi, pero se tiene que hacer, está presupuestado. Hasta este año ya está aprobado el presupuesto, son 13 millones para cruzar la vía, y eso es lo que le va a dar la solución real al barrio. ¿Sí? Que es lo que le está faltando, Digitalia. Se prometió en 2017 y en 2018. También. No sé si se presupuestó. Muy bien. Que no lo sé, exactamente. Pero... se presupuestó con un número, por supuesto, que mucho más bajo eran. Ajá. Mira, recuerdo porque lo estoy estudiando, el presupuesto eran entre 4 y 5 millones de pesos. ¿Sí? Bien. Casi que se triplicó ahora para el 2019. Ahora, el argumento está Muy bien el dato que estás diciendo. ¿El argumento tiene que ver con los permisos de la Nación para poder cruzar la vía? Correcto. Hay un tipo de concesión, ¿sí?, entre Ferrosur, Cerro Baires, al cual se le tiene que pedir hacer una excepción, porque los pasos de vía, según la normativa que tienen los ferrocarriles, los pasos de vía no se pueden dar por una determinada cantidad de distancia. Sí, no quiero ser muy técnico, pero anda casi en los 500 metros que no se puede hacer cruce de vía a menos de esa distancia. Entonces se tiene que pedir una excepción por el caso del barrio, digamos, que queda encajonado, Visitalia. Claro. Digamos que técnicamente, ya teniendo el paso por Quintana y por Beiró, no se podría hacer entre medio. Sí, por eso, pero se puede pedir por excepción. Por excepción. Se pide, claro. Se ha pedido en otros lugares, no es algo imposible que no se pueda hacer. Ajá. Es una decisión política, se hace la excepción, se busca a los responsables, se firma con Ferrosur o Ferrobaire, en este caso se autoriza el permiso y se puede ejecutar la obra. No. Por eso está presupuestado, porque no es que es imposible realizarlo por algún tema, es una cuestión burocrática, administrativa, sería en este caso. Claro. Bueno, Ariel, te agradecemos muchísimo este paso por un día distinto, que tengas un excelente día. A su disposición y sigan así, que viene muy bien, muy buena música, además para todos. Gracias. Los oyentes de mi generación. Sobre descubrimos todo. Un fan de la radio, qué bueno, ¿eh? Bueno. ¿Te gusta Diego Frenkel, Ariel? La portuaria. Sí, muy bien, me lo nombraste solista y no lo tenía. Sí. ¿Viste? Bueno, pero te acordás. Era yo, Mariano, que te puede... ¿Perdón, qué? No te escuché. El tema selva, digo, de, claro, de la puntual. Ahí está. Muy bien. Bueno, en un momento, Diego Frenkel. El bar de la calle Ron. Claro. Pero sí, es mi época. ¿Cuántos años tenés, Ariel? Yo 37, del 81. Del 81. Bueno, estamos más o menos igual todos. Sí. Bueno, te vamos a... Me gusta mucho la música de Pasan, así que estamos en la misma onda. Va para vos la portuaria Silva. Y el 3 de mayo tenés que ir 21:30 horas al bar, a Brados Bar. Estoy ahí. Al tanto. Bueno, tenemos entradas. Anticipadas. Las venden ustedes. Sí. Compramos a nosotros. Bien, listo. Gracias, Daniel.